También este hombre parecía presa de cierta agitación interna. A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez, incluso antes de cruzar una palabra con ellas. Esta impresión produjo en Raskolnikov el cliente que permanecía aparte. Era un hombre que había rebasado los 50, robusto y de talla media. Sus escasos y grises cabellos coronaban un rostro de un amarillo verdoso, hinchado por el alcohol. Llevaba un viejo y desgarrado frac, del que solo quedaba un botón, que mantenía abrochado, sin duda con el deseo de guardar las formas. Tiempo después, cada vez que Raskolnikov se acordaba de la primera impresión de este encuentro, lo atribuiría a una especie de presentimiento. El hombre se acercó a su lado y comenzó a monologar. Se llamaba Marmeladov. Era un funcionario caído en desgracia. Varios años atrás, había quedado viudo de su primera mujer y con una hija de 14 años, Sonia. Poco después, había conocido a Catalina Ivanova, su actual esposa, con la que había tenido otros hijos. Catalina tenía un pasado aristocrático, pero hoy vivían casi en la miseria. El desenfrenado gusto por la bebida de Marmeladov los había llevado a la ruina. Además, Catalina al principio no aceptaba a su hijastra, Sonia, una joven decente a quien el hambre había arrastrado a la prostitución. Cuando Catalina fue despedida de su trabajo, Marmeladov se bebió todos sus ahorros. Hoy solo Sonia podía llevar a la casa algunos rublos para alimentar a sus pequeños hermanastros enfermos. Mientras hablaba, la sala comenzó a llenarse de risas mezcladas con insultos. Los primeros en reír e insultar fueron los que escuchaban al funcionario. Los otros, los que no habían prestado atención, les hicieron coro, pues les bastaba ver la cara del charlatán para reírse. Marmelado comenzó a responderles a los gritos, pero como la violencia del ambiente iba creciendo, le pidió al joven que lo acompañara a su casa. En la calle, Marmelado tenía las piernas menos firmes que la voz y se apoyaba pesadamente en Raskolnikov. Su turbación y temor iban en aumento a medida que se acercaban a la casa.